Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Hola, muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí desde Radio La Colectiva, en el barrio de La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, los saluda Luis Angió para otro programa de Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar. Y junto conmigo me acompaña en la operación técnica Graciela Gurbich y en la mesa virtual que tenemos en este programa, Ricardo Polaco, Udaeta, Keila Lachner y Daniel Campeone. Muy bien, allí el polaco agradeciendo que dije bien su apellido. ¿Cómo están, compañeras, compañeros? ¿Cómo andan? Bien, buenas tardes a Luis y a todos. A Graciela también en la operación. Un gusto de estar, como siempre, como todas las semanas, en Periodismo en Movimiento. El único inconveniente que tenemos hoy, o al menos que tengo yo, es que prácticamente no hay nada de qué hablar. No ha pasado nada, una semana tranquila. En fin, fuera de la ironía, desde el domingo a hoy, a lo largo de toda la semana, con los cierres de campaña, han ocurrido todos los acontecimientos posibles. Así que seguramente a lo largo del programa vamos a tener oportunidad de extendernos sobre esos temas de acuciante actualidad. Bueno, buenas tardes Luis, buenas tardes Daniel, buenas tardes Keila, Graciela, buenas tardes audiencia nueva, esa audiencia vieja. La verdad que estoy bastante conmovido, no puedo creer que en Argentina pasen tantas cosas en tan poco tiempo. Es una cosa que me sigue sorprendiendo, no termino de naturalizar. Es increíble a contrapelo lo que dice Daniel, ¿no? Por supuesto, entendí la ironía, pero ya 2 días previo a las elecciones del domingo pasado, recordemos, yo ya estaba trepando las paredes, no sé si sabía si cortar el pasto, dormir la siesta, embriagarme, era una cosa que no sabía que iba a pasar y de repente un poco de alivio parecía haber aparecido y de vuelta ya, bueno, el tole tole del día de hoy, después seguiremos comentando sobre eso, ¿no, Luis? Sí, sí. ¿Keila? Buenas a todos, ¿cómo están? Un saludo para oyentes y para compañeros y compañeras que estamos acá en este programa. Sí, la verdad que programa movidito y voy a traer, no sé si lo han visto, le hicieron a Pepe Mujica una pregunta de qué pensaba de lo que había pasado en Argentina y Mujica dijo, Argentina tiene algo que es un país indescifrable. Me parece que es un poco lo que nos pasa todos estos días, obviamente relacionado al peronismo, ¿no? Traigo eso porque la verdad que acuerdo completamente, es algo que no deja de sorprender, como dijo el polaco. Así es. Bueno, a nuestros oyentes y oyentas, saben que este programa está saliendo por la 102.5 de La Colectiva y también nos retransmite Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar y otras radios amigas que ya iremos comentando a lo largo y a lo ancho del programa, pero vamos a comentar, sí, qué vamos a tener hoy. Una primer columna, en poquitos minutos, a cargo de Leandro Volonté, compañero integrante de Contrahegemonía Web, que va a hablar sobre, justamente, 40 años de la elección presidencial de octubre de 1983. ¿Una democracia de la derrota?, se pregunta. Vamos a ver qué se extrae entre párrafos. Luego vamos a tener una entrevista, justamente hablando de las elecciones generales y la economía que se viene. Vamos a entrevistar a Julio Gambina, economista y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y políticas. Y luego en otra columna, que esa va a estar mucho más ligada a esta coyuntura de horas, ¿no? Porque los acontecimientos se precipitan, creo que es algo que no lo teníamos tan rápido esperado las últimas noticias de estas últimas horas. Y nuestro compañero Guillermo Siesa nos va a hablar un poco sobre algo que él tituló Enjaularon al león. Bueno, vamos a ver de qué se trata este león, o como dijo Miriam Bregman, este gatito mimoso de la burguesía. Y al final vamos a charlar con María del Rosario Fernández, que es integrante de la Gremial de Abogados de Argentina, respecto a un juicio que se está desarrollando, el tramo final del juicio, por Noa Suárez. Noa Suárez es un chico que en Necochea fue víctima del gatillo fácil. Pero ahí va a hablar también seguramente nuestro compañero Ricardo Urdaeta, porque él estuvo presente, porque estamos haciendo una cobertura entre distintas radios compañeras en el juicio, y nos va a contar un poco cómo fue eso, ¿no? Y aparte de entrevistar a la abogada de la familia de Noé. Bueno, creo que un poco está por ahí la cosa hoy. No sé quién quiere empezar con algo ahí, Ricardo y Daniel. Luis, podés decirme polaco con total confianza, sin ningún problema. Me suena muy formal que me digas Ricardo. No, bueno, yo quería decir dos cosas. En principio, muy contento que nuestro compañero Daniel Campione se reincorpore al programa, porque estuvo el miércoles anterior, no ha estado con nosotros, lo estuvimos extrañando, tuvo una intervención que después si querrá contar o no. Pero bueno, ya lo vemos mejor. Segundo lugar, mandarle un saludo muy grande a nuestra compañera Fátima, que hoy no puede estar porque también está con algunas situaciones de salud. Y tercer lugar, estamos extrañando a nuestro compañero Alfredo Grande, que tampoco está en el día de hoy. Dicho esto, cedo la palabra. Quería mencionar simplemente. Sí, a mí me resultaba o me brotaba una acotación del tema de Argentina, país indescifrable. Creo que mejor que indescifrable es decir difícil de descifrar, porque la tarea de la comprensión de una estructura económico-social es irrenunciable, es la única forma de aspirar a transformarla, ¿no? En la línea de la tesis 11 de Karl Marx, ¿no? No se trata solo de comprender al mundo, sino también se trata de transformarlo, lo gloso, no lo sé de memoria, y aparte todas las traducciones son diferentes. Argentina tiene al peronismo, que es efectivamente quizá lo más difícil de descifrar. De todas maneras, yo diría que el mal humor, el patente desconsuelo de lo más reaccionario del periodismo argentino ante la victoria de Sergio Massa en la primera vuelta, no pude evitar que me diera un poco de gusto. No diría placer porque sería exagerar, pero me pareció satisfactorio ver a Viviana Canosa, Eduardo Feynman y demás exponentes de esa línea realmente desconcertados, desconsolados, porque todo les había, o casi todo les había salido al revés. Por supuesto, y con esto termino, que los periodistas del sistema tengan una posición, no quiere decir que los grandes empresarios de la Argentina tengan la misma. Y ahí me parece que el campo es mucho más matizado y mucho menos desconcertado. Tienen algo para decir, algo para pensar. Sí, vos sabés que hablando de periodismo, para no cargarle las tintas a los pobres, Feynman, Viale y compañía, ayer leí una columna en el diario La Nación, muy interesante, no me puedo acordar ahora el periodista que la escribió, pero la tituló Milei traicionó a Bilardo, ¿no? Y él hizo un parangón, una alegoría, porque Milei es muy admirador de Bilardo. Y él lo ejemplificaba con esto. Bilardo, ustedes se deben de acordar cuando Maradona hizo el gol del siglo a los ingleses, que todo el mundo lo salió a abrazar y todo estaba abrazándolo al Diego. Bilardo lo que estaba haciendo, ni lo gritó el gol. Estaba controlando a ver dónde estaban parados los jugadores y los contrarios, porque cuando arrancara el partido, que sacaran los ingleses, él quería que los jugadores ya estuvieran ubicados, previendo lo que podía llegar a pasar, ¿no? Entonces él dice, Milei se envalentonó tanto antes de las PASO y mucho más después de las PASO, que puteó a todo el mundo, que liquidó, que criticó a todo el mundo, que le dijo terrorista a la Bullrich, que le dijo al Papa que era comunista, bueno, todo lo que sabemos. ¿Y qué dijo? Todo eso le hizo descuidar la defensa y no se dio cuenta cómo venía Massa y el peronismo, ¿no? Un buen análisis y un buen ejemplo. Y dice, y ahora se quedó colgado de la ganchera, porque no avanzó ni 2 metros en cuanto a las elecciones. Está bien, ese artículo lo escribió ayer, antes de el nuevo hecho de la situación política de hoy, con Macri y con la Bullrich, ¿no? Pero desde el punto de vista del análisis, es correcto. Hace un buen análisis y le pone un buen ejemplo muy práctico, ¿no? Creo que más allá de que Milei sigue teniendo posibilidades y no hay que dormirse en la idea de que no va a ganar, es cierto que, como dice el viejo refrán, se comió la cena a la hora del almuerzo. Claro. Pensó que era como Donald Trump. Él admira mucho a Donald Trump y Donald Trump dijo, y funcionó, así yo me ponga a disparar en la Quinta Avenida o en Wall Street, no me acuerdo qué dijo, no solo me van a seguir votando, sino que van a ser más los que me votan. Creo que Milei tomó eso al pie de la letra y no hay que trasladar una situación a otra, nunca hay un momento histórico a otro sin tomar recaudos. A él no le da, me parece, la complejidad de su intelecto para tomar recaudos, justamente. Sí, por ahí un aporte chiquitito antes que venga la columna. Estaba pensando que una de las cosas más importantes que creo que ha aportado Patricia Bullrich a declarar su apoyo en el balotaje a Javier Milei ha sido la fractura de la propia Libertad Avanza, es decir, un aporte muy importante, digo, para buscar una mirada positiva de esto, ¿no? Ni siquiera el peronismo ha logrado fracturar al espacio electoral fascista de la Argentina, como está sucediendo en estas horas, que se están bajando candidatos a legisladores de la propia lista de Milei, así que me parece un dato muy interesante, ¿no? Bien. Exactamente. Bueno, vamos a un separador, Graciela, y vamos con la columna. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Y ya tenemos a Leandro Volenté, integrante de Contrahegemonía Web, hablando de su columna a 40 años de la elección presidencial de octubre de 1983. Una democracia de la derrota, y veremos, acoto yo, si estos últimos acontecimientos no ratifican eso, ¿no? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, compas. ¿Cómo les va? Sí, bueno, efectivamente, el título dialoga un poco con la situación actual, es decir, 40 años de la democracia y específicamente de esta elección de octubre del 83. Y vamos a andar un poco por ahí entonces. Arranco primero con algunos datos sobre la elección en sí y después paso a algunas cuestiones sobre cómo recordarla y los debates que ello implica, digamos, ¿no? Dispara. La fecha del 30 de octubre del 83, que es el día de la elección, donde gana Alfonsín de la UCR, la convocó Reinaldo Vignone, ¿no? El último presidente de militar, que en febrero del 83, en el marco de una crisis importante de del gobierno cívico-militar o cívico-eclesiástico-militar, convoca a esta fecha tomando el texto constitucional de la dictadura autodenominada Revolución Libertadora. Se toma eso como referencia legal, eso implica que eran elecciones indirectas, es decir, se definía un colegio electoral conformado por 600 miembros. Se presentaron 12 fórmulas, dos de las cuales acapararon, digamos, más del 90% de los votos. En primer lugar, la UCR, Alfonsín era el candidato a presidente, que sacó un 51% de los votos, casi 52% en realidad. Y en segundo lugar, el PJ, con Luder como candidato, sacó alrededor del 40%, un poquito más de los votos, ¿no? El resto se repartió entre el PI, que llevaba a Allende como candidato, el MAS, que llevaba a un joven Luis Zamora, el PO, el FIP, y por derecha, digamos, la UCD con Alzogaray, la Alianza Federal con Manrique, digamos, ese era un poco el escenario de los partidos que se presentaron. Se renovó la totalidad del Congreso, se renovó la Corte Suprema, y hay que decir también que el PJ ganó en 12 de las 22 provincias, ¿no? Es decir, y logró, digamos, la primera minoría en el Senado. Ahora, la pregunta es cómo recordar estas elecciones, porque están evidentemente ubicadas en el punto de inflexión histórica que nosotros, digamos, recordamos como la transición de la dictadura a la democracia. En mi caso, quien hizo, digamos, como yo, la escuela secundaria en los 90, el primer ladrillito firme, digamos, que uno encontraba para pensar la historia reciente era la oposición dictadura-democracia, ¿no? De un lado, Videla, centro clandestino de detención, torturas, secuestro, digamos, quien pensaba diferente, etcétera, etcétera. Del otro lado, partidos políticos, Alfonsín, libertad de expresión, diálogo, etcétera, ¿no? Es esa oposición binaria, dictadura-democracia, evidentemente está basada en datos de la realidad, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, luego uno iba descubriendo, iba aprendiendo, identificando continuidades subyacentes, ¿no? Entre esos dos sistemas políticos que el sentido común post-80 presentó siempre como antagónicos, digamos, ¿no? Entonces, en esas continuidades uno empezaba a ver el poder económico, ¿no? El modelo económico neoliberal, empezaba a ver la Iglesia católica con la cúpula eclesial que apoyó la dictadura y después se reacomodó en la etapa posterior, el poder judicial, los grandes medios de comunicación, ¿no? La embajada norteamericana, digamos, una serie de continuidades estructurales que atravesaron el uno y otro periodo. Entonces la pregunta que traigo acá, simplemente a modo de presentar la cuestión, es, digamos, cómo recordar esta elección y esta transición democrática, ¿no? ¿Hubo más continuidades que rupturas o hubo más rupturas que continuidades? Y ahí hay un debate, evidentemente, que vamos a abordarlo en dos registros, digamos, ¿no? O sea, en primer lugar, decir que reducir la transición democrática a solo la continuidad estructural no es conveniente porque se le baja el precio a lo que en realidad fue también una gesta popular, digamos, ¿no? Es decir, digamos, la manera en que los milicos se fueron en Argentina fue muy distinta a cómo se fueron en Chile, con el pinochetismo, a cómo se fueron en la España franquista. Es decir, hubo una ruptura efectivamente que tuvo que ver con la crisis política de los militares en el gobierno, cuya salida no pudieron hacerla de la manera ordenada como pensaban, ¿no? Y principalmente garantizándose la ley de autoamnistía que impedía, digamos, investigar la desaparición de personas y demás, ¿no? Esa crisis política de los militares no puede entenderse a su vez sin la capacidad de resistencia del campo popular. Si bien no fue el único factor, también hubo una especie de autoderrumbe por errores propios de los milicos, con Malvinas, pero también que ya venía de antes. Viola, por ejemplo, asume como presidente en marzo del 81 y lo desplazan en diciembre del 81, cuando viene Galtieri, ¿no? Es decir, pero esa crisis no puede entenderse sin la lucha popular, ¿no? Es decir, vecinazos, o sea, una lucha territorial, resistencia sindical, organismo de derechos humanos y demás. Ahora, por otro lado, y acá quiero ir acá voy a la cuestión que tiene que ver con la pregunta del título, ¿en qué medida deberíamos hablar de una democracia de la derrota? Entonces, para abordar esto, quiero mencionar una fuente histórica para ver el año 1983 desde el año 1973. ¿Qué se discutía en el 73? Y hay una fuente que me pareció interesante, que es de la juventud, de un partido político, ahora voy a decir cuál, primero me reservo ese dato, para que veamos cuál es la cuestión. Se dice en esta cartilla del año 73, hay dos polos económicos en la sociedad, uno es el pueblo, el otro el antipueblo, son correlativamente divergentes, y esta contradicción se resolverá con la destrucción económica de uno de sus polos y el triunfo del otro. Cuando se aclara qué es el antipueblo, se habla del imperialismo norteamericano, inglés, europeo, multinacional, la oligarquía terrateniente, monopolios exportadores e importadores, que son parasitarios y son el menos del 5% del país. Se habla de la sociedad rural, las fuerzas armadas, la iglesia, Bunge y Born, Dreyfus, ¿no? Y se plantean una determinada serie de tareas. Por ejemplo, la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización del manejo de divisas y estatización de la banca, nacionalización del petróleo, nacionalización de las industrias básicas como la petroquímica, siderúrgica, etc. Y finalmente se dice, los problemas de la sociedad argentina se van a resolver con una revolución de liberación nacional que rompa los lazos de dependencia hacia la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados sobre bases socialistas. Este texto no era escrito ni por una organización trotskista, ni guevarista, ni por el PRT, ni por Montoneros, sino que es una cartilla con la posición unificada de la Juventud Radical, la Junta Coordinadora Nacional, que en el año 73 se planteaba esto. Cuando 10 años después la Coordinadora Radical le aporta la mayor cantidad de cuadros, digamos, una buena parte de los cuadros políticos al gobierno de Alfonsín, ellos planteaban que eran los que tenían razón en los 70 por haber creído en la democracia, a diferencia de la mayoría de la izquierda que optaba por la lucha armada, ¿no? Y cuando aparece la palabra subversión en el significado, digamos, en el sentido común post-83, suele estar asociado a una cadena de equivalencias que es izquierda igual lucha armada igual subversión, ¿no? Ahora, y para cerrar, digamos, ¿no? En el sentido común post-83, los radicales en ese momento, la juventud radical que decía, los que echaron a los milicos del gobierno y los mataron a los cuarteles no fueron ni las balas de Montonero ni la bala del ERP, sino que fueron los votos en elecciones libres que mandaron a los militares al cuartel, ¿no? Eso era la confirmación del éxito político de la juventud que optó por la apuesta a elecciones libres y a la democracia. Ahora, la cuestión es que ese éxito político se basó sobre la base de abandonar este ideario que acabo de describir. Es decir, el primer acto político que hace Alfonsín en julio del 82 en la Federación de Vox, habla él y una sola persona antes, representante de la coordinadora, que era Marcelo Stubrin. Marcelo Stubrin había estado el año anterior, en octubre del 81, en Campo de Mayo, asistiendo, dando el presente en el Museo de la Subversión, organizado por el Ejército. Es decir, cuando uno piensa en la palabra subversión, piensa en izquierda, lucha armada, ¿sí? Y en realidad, esto que acabo de leer era un material netamente subversivo, ¿no? La marca de origen de ese gobierno, digamos, democrático, tuvo como eje central abandonar y dejar afuera del campo de percepción, a la hora de pensar los problemas del país, este conjunto de tareas estratégicas que siguen estando pendientes y que, digamos, están en la base de buena parte de los problemas que tenemos que poder afrontar, digamos, si queremos resolver los problemas de fondo, ¿no?

por Radio La Colectiva. Son y se hacen. 102.5. Son y se hacen los días lunes. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva, 102.5. Bien, seguimos entonces en Periodismo en Movimiento, el programa de tramas puntuar. Y mientras tratamos de comunicarnos con nuestro próximo entrevistado, Julio Gambina, les voy contando quiénes nos escuchan y quiénes nos retransmiten. Radio Sur FM 88.3 de Capital Federal, los jueves a las 20. En San Salvador de Jujuy, La Voz del Cerro, FM 92.1, los domingos a las 15 horas y los lunes a las 13 horas. En La Plata, Radionauta, FM 106.3, los jueves a las 16 horas. En Resistencia, Barrio Los Robles, FM La Resistencia, 103.9, los viernes a las 19 horas. En Santa Teresita, en el Partido de la Costa, FM Radio Libre 96.3, viernes a las 15 horas y sábados a las 20 horas. En Bahía Blanca, Radio La Calle, FM 87.9, los viernes a las 12. En Punta Indio, FM 100.5, los viernes a las 8. Florencio Varela, allí en el Gran Buenos Aires, FM La Barriada 98.9, que nos retransmite en directo y simultáneo en estos momentos. Y en Santa Rosa La Pampa, FM La Tosca 90.9, los jueves a las 13 horas. Y si querés, podés dejarnos un mensaje al 4787-6950 o al 4947-9846, aquí en el teléfono de La Colectiva 102.5. Bien, estamos teniendo alguna dificultad para conectarnos con Julio Gambina, que queríamos charlar un poco con él a raíz de toda la situación desde lo electoral, político-electoral, su reflejo también en la economía como economista que es, ¿no? Así que ya vamos a tener la comunicación en unos minutitos. Me dice que no conecta. En todo caso, podemos hacer que lo llamemos por teléfono a Julio Gambina y lo sacamos por teléfono. A ver si ahí le pueden pasar a Graciela el teléfono de Julio, así hacemos la llamada por teléfono. Mientras tanto, seguimos leyendo distintas noticias de último momento. Respecto a todo esto que ha sucedido y ha revolucionado el avispero político en nuestro país, ¿no? Clarín titula Halcones y Palomas, la grieta de siempre que terminó congelando a Juntos por el Cambio. Dice que, obvio, con el apoyo a Macri, a Milei de Macri Bullrich, eso, enfrentar a Rodríguez Larreta, Vidal, la UCR y Carrió, ¿no? Y ahí también está incluido Martín Lustó. Y también salieron con los botines de punta todo el radicalismo, ¿no? A la cabeza, porque, bueno, le metieron el avispero. Dale. Luis, ¿me escuchás? Quería aprovechar este tiempo mientras esperamos a Gambina, si podía. Quería comentar dos cosas o tres, si era posible, para la audiencia, quizá no está muy anoticiada porque no ha salido mucho por fuera de la agenda estos días. Una cosa muy importante que sucedió en Jujuy el día de ayer, casi llegando a la tarde-noche, es que un abogado estaba siendo juzgado y terminó condenado a 3 años de prisión y con un embargo de 7 millones de pesos. Ayer es el apellido del abogado, si no me equivoco. Era un abogado que estaba manifestándose en contra de la reforma constitucional de Morales. Eso por un lado. Por el otro lado, en el día de hoy, si todos recuerdan la audiencia, venimos conversando y contando lo que sucedió con el tercer mandón de la paz, que está apostado, se está manifestando en el Congreso Nacional, digamos, para que se pueda derogar la reforma constitucional en Jujuy. Bueno, en el día de hoy se movilizó hacia la UCR y hay una fuerte presencia policial allí que quiere correrlos, ¿no es cierto? Y paralelamente el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hizo una enorme movilización por las calles de Buenos Aires en solidaridad con el pueblo palestino. Ya tenemos la entrevista, por lo que veo. Sí, ya lo tenemos a Julio Gambina, presidente de la Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales, para que hablemos sobre algo que medio un poco lo titulamos como elecciones generales y la economía que se viene. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Luis Sangió, y aquí el polaco y Daniel Campione, te saludamos. Keila también está escuchando. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal ustedes? Bien. ¿Cómo están? Bien. Pues el lío se armó con las elecciones, ¿eh? Patearon el hormiguero, ¿no? Es casi imposible hacer una crónica, pero yo me animo a decirte que, viste, cuando se habla de los mercados, sí, los grandes operadores económicos, están contentos con el resultado. Uh-huh. Si bien hay algunos consultores de bancos transnacionales, de grandes transnacionales, que están preocupados porque imaginaban un triunfo más pro-mercado. Es decir, imaginaban a Milei o a Bullrich ganando las elecciones. Sin embargo, el poder económico real, no los consultores, no los ideólogos, están contentos y satisfechos. Y algunos datos. Hoy estamos el miércoles. Bueno, los primeros 3 días de la semana hay una tendencia a la baja de los dólares paralelos. Y ustedes acuérdense que en las semanas previas a las elecciones había una corrida cambiaria. Sí. E incluso se promovía una corrida bancaria. Entonces, daría la impresión que los operadores económicos reales, los grandes productores y exportadores, los grandes especuladores, los sectores que operan en la economía en la Argentina, están satisfechos. El dato más importante es el dólar a futuro. El dólar a futuro cayó fuertemente. Con lo cual hay un imaginario del poder económico de continuidad. No quiere decir esto que ya está resuelto que el triunfo en segunda vuelta es de Sergio Massa y que el gran derrotado va a ser Milei. Pero los sectores económicos vienen de un gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, donde acumularon mucho. Piensen que Argentina, en estos 4 años de gobierno, tuvieron 3 años de crecimiento con un promedio superior al de América Latina y el Caribe. A la Argentina macroeconómicamente no le fue mal. Claro, lo que pasa es que a la mayoría de la población empobrecida que vive de ingresos fijos no tuvo mejora de los ingresos. Entonces lo que hubo es una distribución inequitativa de ese crecimiento de la economía. El excedente económico de la Argentina se fuga del país. Y eso son las compras de divisas, son los dólares de las cajas de seguridad, los dólares del colchón, si ustedes quieren, las inversiones en activos financieros externos. O sea que, digamos que hay una situación de satisfacción del poder económico. Uh-huh. Agrego una más. La primera medida concreta del candidato ministro fue una devaluación, porque ofreció un dólar diferencial para todas las exportaciones en la Argentina. ¿Se acuerdan que antes se hablaba del dólar soja, del dólar petróleo, del dólar minero? Bueno, lo primero que se anunció es eso. Acuérdense, después de las primarias hubo una devaluación importante y solo después vinieron las medidas compensatorias. Y esas medidas compensatorias son partes del aluvión de votos que consiguió Sergio Massa en esta votación. Casi 2.600.000 votos más. Digamos, el único que sorprendió tanto como Massa es Schiaretti, sí, que duplicó su votación. Claro, pensándolo en términos relativos, no le alcanzó para mucho, le alcanzó para incorporar legisladores en el Parlamento, tiene poder de negociación, pero Milei apenas sumó 300.000 votos y Patricia Bullrich perdió unos 800.000 votos, que es lo que está explicando la debacle de hoy, las discusiones de hoy. Entonces, lo primero que te diría es que el poder económico mundial y local está relativamente tranquilo en la continuidad esencial del modelo productivo y de la política económica de la Argentina. Julio Daniel Campeona te quiere hacer una consulta. Sí, adelante, Daniel. Hola, Julio, ¿qué tal? Te quería llevar un poco más todavía al terreno de la política. Ha entrado en crisis ya flagrante el sistema de coaliciones que dirigió la política argentina hace bastante más de una década. ¿Cómo incide la economía en esto y cómo incide esto en la economía? Los dos caminos, si podés esbozarlo. Es muy buena tu pregunta, Daniel. Yo agrego, ampliando el periodo, la Argentina venía en gobiernos constitucionales de un bipartidismo, peronismo-radicalismo. Eran los que disputaban gobierno en la Argentina hasta que apareció Macri. Macri es el primer presidente no peronista, no radical. Desde la crisis del 2001 se construyeron dos grandes identidades que son las dos coaliciones a las que vos remitís, que están conformadas mayoritariamente por peronistas y radicales. Más peronistas en la coalición kirchnerista, más radicales en la coalición macrista, pero son peronistas y radicales de la tradición mayoritariamente. Bueno, eso explotó. Eso explotó y se viene una reconfiguración política en la Argentina. En la economía, te diría, por eso me gusta mucho tu pregunta, Daniel, es la tesis del embajador estadounidense cuando llegó a la Argentina, antes de las elecciones, antes de las primarias, le propuso al gobierno y a la oposición que hagan un pacto de gobernabilidad, que establezcan políticas de Estado a futuro. ¿Qué es política de Estado? Por ejemplo, el acuerdo que hay mayoritariamente de pagar la deuda, de acordar con el Fondo Monetario, con los acreedores externos, con el modelo productivo primario exportador, con la explotación de Vaca Muerta, los hidrocarburos no convencionales, para explotar y exportar el litio, el cobre, como nuevas fuentes de ingresos de divisas. Fíjate que Sergio Massa acaba de anunciar que presentó un presupuesto para el año que viene, ya no solo con disminución del déficit, sino con superávit fiscal. porque hay un consenso tan grande en la Argentina sobre ese modelo productivo que el imaginario es porque se terminó la sequía, porque se cambió la balanza energética, el año que viene va a ser un año de ingreso de divisas muy importantes, el poder económico imagina una Argentina de negocios muy importantes para el 24, 25, 26, en todo caso el único límite son los vencimientos de la deuda, que van a empezar a ser importantes, pero la verdad, creo que el Fondo Monetario, los acreedores internacionales y cualquiera que gobierne la Argentina saben que van a ir a una renegociación de la deuda. Porque a los acreedores, en definitiva, les interesa ir cobrando los intereses que puedan y pasar para más adelante los vencimientos de capital para seguir condicionando la política en la Argentina y, en todo caso, ir a fondo con reformas estructurales. Lo traduzco, reforma laboral, reforma previsional. Bueno, que este jueguito electoral del impuesto a las ganancias, de la devolución del IVA, tenga límites, que no vaya mucho más allá de esto. De todas maneras, son hipótesis, pero te diría que el capitalismo argentino, como parte del capitalismo mundial, está en reestructuración y el poder económico real necesita tranquilidad. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la palabra que más usaba Martín Guzmán? Martín Guzmán decía: hay que tranquilizar la economía. Lo que Massa está haciendo es tranquilizar. Vean el discurso de Massa el domingo a la noche, solo en el escenario, mostrando que llegó el turno de él. La oposición le dice: hay que terminar con el kirchnerismo y por eso no hay que votar a Massa. Yo le pregunto a ustedes si Massa es expresión del kirchnerismo. Entonces, lo que estoy queriendo señalar es que se viene un nuevo tiempo político, Daniel, de reestructuración de las coaliciones políticas, de reformulación de la derecha, de reformulación en el peronismo, no sé con qué rumbo, con qué perspectivas, y te diría incluso de reformulación de la propia izquierda. La izquierda tendrá que discutir porque, en términos generales, la izquierda hizo una buena elección relativa, incorporando un diputado más, siendo uno de los cinco que se presentó a elecciones, con un debate que hizo pública las posiciones de la izquierda electoral. Pero claro, hay una izquierda no representada en las instituciones que tendrá que ver cómo esa izquierda institucional y esa izquierda organizada popular y socialmente articulan un proyecto político que entusiasme a la mayoría popular. ¿Polaco? Sí, yo sí, una pregunta breve, Julio, porque me interesa mucho. Venimos de una crisis económica muy fuerte, vos la has planteado, te hemos entrevistado, pero lo que me pregunto es si la economía determina la política, porque claramente los datos electorales no estarían reflejando esa situación, digamos, si la situación económica determinara las decisiones políticas de nuestras poblaciones. Porque de un momento a otro más se redobló los votos, una cosa que no se esperaba, ¿no? Mira, es decir, ¿la política subordina a la economía o la economía subordina a la política? Mira, se pueden hacer las dos lecturas. Primero, la disciplina que yo enseño se llama economía política. No se puede pensar la economía al margen de la política ni al revés. Y yo digo, mira, yo saco esta conclusión, yo digo: viva la política. Si alguien quiere estudiar un curso de ciencia política, tiene que mirar este periodo de agosto a la actualidad de Argentina. El que las consultoras decían que iba tercero, ganó las primarias. Y el que salió tercero en las primarias quedó primero, con más de 6 puntos de diferencia del segundo y más de 13% de diferencia del tercero. Entonces, no hay una explicación simple, sencilla. Del 69% de votación se pasó a un 76% de votación, o sea que hubo un 7% más de votantes. Gente que no fue a votar votó ahora. Y el único que ganó votos de manera muy importante es el oficialismo. Y eso puso en funcionamiento a gobernadores, a organizaciones sindicales vinculadas al peronismo, puso en juego al peronismo, a un peronismo que es muy difícil definirlo, porque que alguien explique qué cosa es el peronismo, pero el peronismo es un aparato electoral importante que tiene peso institucional, gobernaciones, intendentes, y en el movimiento sindical, social, popular. Y además hubo estrategia de campaña electoral, a mí me parece que la última del transporte fue muy efectiva, porque puso en evidencia cuánto costaría el transporte si quitan los subsidios. Hoy lo escuchaba Javier Milei diciendo que va a eliminar los subsidios. Claro. Parece un suicidio que alguien hoy, sabiendo cuánto va a costar un boleto de tren, de colectivo, vote por eliminar los subsidios. Claro, y... O sea que yo te diría, Polaco, el tema es la política, pero el tema es el bolsillo también. Exacto. Digamos, Julio, que política y economía juegan, y me animaría a decirte que el voto a Massa en esta ocasión fue más por miedo a Milei y la ultraderecha que un voto de identidad política por un proyecto transformador. Por eso me parece que un debate que está abierto en la Argentina es quién es capaz de presentar un proyecto que entusiasme. Milei presentó un proyecto que entusiasmó, aunque no nos guste, pero evidentemente captó a 7 millones de personas en la Argentina que no creen ni en el gobierno de Macri, ni en el gobierno de Alberto Fernández, no creen en la política tradicional. Bueno, habrá que ver cómo responden con los acuerdos con la casta que está haciendo Javier Milei ahora. Julio. Pero evidentemente la política te da sorpresas y yo digo, viva la política, y hay que pensar políticamente. Sí, a mí me quedó, para ir terminando porque se nos está acabando el tiempo, pero quería hacer una pregunta, porque vos hablabas de la economía real, ¿no? La economía real, y que... lo que estaban pensando y lo que quieren es tranquilizar la economía. Obviamente para poder hacer sus ganancias mientras le mantengan la tropa quieta. ¿Vos pensás que si esta trilogía que se formó ahora, Milei, Macri, Bullrich, llegan a ganar, le da tranquilidad a la burguesía o a esa economía real? Ya... yo creo que le da más tranquilidad a Massa, pero no es un tema de que creamos o no creamos. El tema es que una vez que vos estás en el gobierno, a ver, cuando Menem ganó, de entrada no le fue bien a Menem. Pensemos que Menem puso a alguien de Bunge y Born en el Ministerio de Economía, creyendo que eso tranquilizaba al poder económico más tradicional de la Argentina. ¿Qué más tradicional que Bunge y Born? Y no le fue bien. Solo le fue bien cuando vino Cavallo y pudo, con el plan Cavallo, disciplinar al peronismo, al movimiento popular, social, sindical. Por lo tanto, sea Milei, Bullrich y Macri, como vos decís, o el propio Massa, el tema es quién logra el consenso. Ahora estamos en elecciones. Claro. Bueno, esto se disputó en consenso electoral, pero yo vuelvo a decir que sin entusiasmo. Incluso, como bien sugería Daniel por ahí, hay mucha gente que cortó boleta, que votó a Massa para que pierda Milei y optó por el FIT, por ejemplo, a legisladores u otras variantes. Sí. Bueno, yo creo que si se está reestructurando el poder político en la Argentina, el tema ahora es quién disputa el consenso cotidiano. Digamos que es un tiempo ideal para que emerjan nuevos proyectos políticos. Massa se está presentando como un nuevo proyecto político. Él pide perdón por lo que hizo mal este gobierno. Un gobierno del que él es socio en un tercio, ha sido presidente de la Cámara de Diputados cuando se negoció el acuerdo con el fondo, con los acreedores, ha sido el que empujó todas las legislaciones de este periodo y es ministro de Economía hace mucho tiempo. Por lo tanto, Massa es corresponsable, pero pide perdón, se distancia y se presentó en el escenario solo. Como diciendo, aquí mando yo. Sí. Y está tirando un gobierno de unidad nacional, que es lo que le suena bien a la embajada de Estados Unidos. Stanley propuso eso cuando llegó a la Argentina. Dice, la decadencia de la Argentina hay que terminarla con un acuerdo político. Bueno, hay que ver si eso se logra. Obviamente estamos hablando de hipótesis, de posibilidades. La Argentina Es un país de una potencialidad económica espectacular, sea por los medios de producción que tiene, la potencia en bienes comunes, por ejemplo, como por la fuerza de trabajo altamente capacitada, científicamente desarrollada. La Argentina es muy poco explicable en el mundo. Bien. Por lo tanto, te digo, hay mucha expectativa que el capitalismo argentino se sume en un tiempo de mucha incertidumbre mundial. Yo termino diciéndoles, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, todos los organismos internacionales dicen un año 2024 peor que el 23, hay desaceleración de la economía, la inflación continúa, los problemas de guerra son complicadísimos, ya no es solo Ucrania, sino en Palestina. La misión sobre Haití se agrega a la concepción de militarización y por lo tanto no hay un horizonte para los negocios del capitalismo salvo que seas farmacéutica, complejo militar industrial o sistema bancario con altas tasas de interés. Por lo tanto, que la situación se tranquilice relativamente en algún territorio, caso de la Argentina, el capitalismo mundial y los que actúan en el país lo necesitan. Perfecto, Julio. Te agradecemos, después del 19 de noviembre seguramente hablaremos y seguro después del 10 de diciembre. Eso, con mucho gusto. Totalmente, porque vamos para adelante. Tenemos que ver cómo se van acomodando los melones. Exactamente, el camión está en la ruta, sí, y los melones van de un lado para el otro. Bueno, chao, gracias Julio. Bueno, Graciela, vamos a la tanda nuestra y volvemos en unos minutitos. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Polimateando, un espacio para repreguntarse, reflexionar e indagar en esos temas que a todos nos afectan y atravesamos día a día, pero no solemos hablar deliberadamente. Todos los jueves de 21 a 22, por La Colectiva. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento. Por FM La Colectiva, 102.5. Comenzando la segunda hora de nuestro Periodismo en Movimiento. Y ahora vamos a escuchar una columnita que nos dejó nuestro compañero de tramas, Guillermo Ciesa. Había empezado esta columna tratando de responder a la pregunta sobre quién enjauló al león. Pero en la política suele suceder que en determinados momentos las noticias se ponen viejas en pocas horas, y esta tarde del 25 de octubre de 2023, lo urgente no es reflexionar por qué perdió Milei, sino sobre la virtual ruptura de Juntos por el Cambio. La irrupción política de Javier Milei se asentó en la exasperación de muchas familias argentinas que no solo no llegan a fin de mes, sino que viven cotidianamente una precarización de sus condiciones de vida y de empleo. Esa bronca popular que incluye a quien han sido gestores de las políticas del Estado en los últimos años, fue capitalizada por Milei con una propuesta donde por un lado responsabilizaba a la casta política de todos los males y por otro proponía medidas ultraliberales de ajuste como la privatización de la educación y la salud. También medidas que afectaban la soberanía como el cierre del Banco Central y la dolarización. La apuesta de Milei sorprendió con una gran elección durante las PASO, pero ya para la primera vuelta hubo tiempo suficiente para que se generara una reacción popular que advirtió que se estaba marchando hacia el abismo y que se canalizó apoyando pragmáticamente al único candidato que lo podía derrotar. Lo ocurrido después es noticia fresca. El mismo candidato que había acusado a Patricia Bullrich de asesina montonera, a la UCR de viejos meados y al FITUR de zurdos fracasados, terminó mendigando apoyo electoral en la segunda vuelta para derrotar al populismo. Esa gachada creó el primer cisma entre quienes lo habían votado porque no entienden por qué se convoca a la casta para derrotar a la casta. La novedad es que como tal se preveía, se creó un cisma en Juntos por el Cambio, donde el apoyo de Patricia Bullrich, Macri y el sector más fascista de esa coalición a Milei ha generado un fuerte rechazo de los radicales, la coalición cívica e incluso sectores dentro del PRO. Entre los renuentes a apoyar a Milei hay reparos institucionales, pero además hay un cálculo político de que Massa seguramente va a ganar la elección y siempre es mejor quedar del lado de los ganadores. Y esto vale tanto para quien han obtenido gobernaciones e intendencias como para quienes no consiguieron cargos y aspiran a seguir viviendo de la política. Hace algún tiempo, el embajador Mark Stanley de Estados Unidos sugirió que la propuesta que más agradaría a su país es que Argentina fuera gobernada por una gran coalición de los dos grandes partidos mayoritarios. La frase de Massa, cuando festejaba el triunfo electoral, "se acabó la grieta", va en esa dirección. En síntesis, todo parece indicar que la reacción popular expresada en el voto nos va a liberar del abismo fascista. Pero lo que viene no es una salida liberadora para el pueblo, sino caer en brazos de un gobierno que siga proponiendo un ajuste gradual y reformas antipopulares con legalidad parlamentaria. Alguien dirá, justificando que no son lo mismo, que al menos con Massa se mantendrá el derecho a la protesta. Esto es discutible, pero al menos no parece el peor futuro. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, escuchábamos entonces esta mini columna de nuestro compañero Guillermo Siesa, que la hizo a último momento. Además, juro que esta columna la hizo él solito antes de que nosotros tuviéramos la entrevista con Gambina, pero que los dos terminan cerrando ambas columnas y entrevistas diciendo lo mismo, lo que le pidió Stanley a los políticos argentinos: un gobierno de unidad nacional, de coalición, pónganse todos juntos, organícense y no jodan más, ¿no? Es lo que le dice papá a sus hijitos cuando hay revoltijo en el gallinero, ¿no? Bueno, digo para graficarlo así muy brutalmente. Pero en el marco de este programa, mientras estábamos haciendo este programa, ya hizo una conferencia de prensa Rodríguez Larreta, el primer gran derrotado, ¿no? El segundo sería Milei. El primer gran derrotado es Rodríguez Larreta, donde ya tomó distancia del apoyo que le dio Patricia Bullrich a Milei, y donde también él dice que descarta totalmente que se vaya a ser parte de un gobierno de Massa, porque él está totalmente en contra del kirchnerismo, está enfrentado con él, y por supuesto Massa está identificado con ese sector, pero también dice Milei, está en los bordes de la democracia, sus ideas son malas y peligrosas, además agravadas por las formas, construyó su carrera en base a la agresión. Bueno, un poco creo que se cierra ya con estas declaraciones y esta nueva conferencia de prensa, ¿qué le podemos decir? La sepultura de Juntos por el Cambio. ¿Qué opinan ustedes? Y sí, han quedado totalmente escindidos. Si bien las elecciones no son la única forma de actuar en política, para partidos de clara vocación parlamentaria o para una coalición de clara vocación parlamentaria, quedar en posiciones opuestas frente nada menos que a una elección presidencial, normalmente es el fin de esa coalición. Por supuesto, en Argentina aprendemos todos los días a desayunarnos con alguna novedad absoluta que nunca ocurrió en la historia. Así que yo sería prudente. En circunstancias normales, esto sería el fin de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Pero hay que estar todavía a la expectativa a ver si algún o algunos magos sacan algún conejo de la galera y logran reconstruir. Parece muy difícil, es cierto, a la luz de las circunstancias de hoy. ¿Te referís al mago sin dientes? Además, ¿cómo? ¿Te referís al mago sin dientes? No precisamente. Pensaba en alguno más eficaz. No digo Mandrake, pero sí, alguno, ¿no?, con más andamiento. Pero complementando esto, entre las declaraciones de Larreta está que las dos opciones para el balotaje son muy malas. Sí. Es una declaración que no admitiría vuelta atrás. Porque calificar de muy malas es fuerte. Pero menos vuelta atrás tenía tratar a alguien de montonera asesina que puso bombas en jardines de infantes. Y hoy los estamos viendo aparentemente dispuestos a ir de la mano a la próxima elección. Sí, Polaco. No, yo quiero advertir dos cosas. Una, me parece muy interesante lo que acaba de decir Daniel, que este país, por supuesto, de un momento a otro aparecen cosas y suceden cosas inexplicables, pero después se terminan explicando, justificando y hasta incluso naturalizando. Si recordamos un poquito meses atrás, cuando se surgió el candidato de Massa, porque Cristina no iba a ser la candidata, un revuelo terrible hasta que se terminó naturalizando y hubo un proceso de embellecimiento de Massa que terminó, digamos, casi siendo ahora como la figura salvadora de la Argentina, ¿no es cierto? Este proceso se puede estar dando en el transcurso de un mes en este espacio de Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, es decir, esta apuesta de Patricia Bullrich, Mauricio Macri hacia Javier Milei es un proceso que puede ser muy polémico y genera muchas rupturas en las estructuras partidarias de los dos lados, de las dos oposiciones de derecha, pero puede llegar a haber una tendencia a naturalizar esto y ver como única opción a destronar o a desterrar al kirchnerismo, ¿no? A mí me parece que hay que estar muy atento. Me parece muy importante lo que acaba de decir Daniel, porque hay que estar muy atento, porque ahora decimos, no, se fracturó y se rompió todo. De hecho, yo mismo lo decía recién, y parecía que, bueno, esto se va a la UCR y demás y no juntan nada, pero ojo con eso, ¿eh? Es un dato que también no hay que dejarlo así como al pasar como si nada. Hay que estar muy atento porque pasado dos semanas se naturaliza cualquier cosa en este país. Y producto de esa naturalización puede ser un potencial peligro para la ciudadanía, ¿no? Además, Polaco, hay un electorado específica y decididamente macrista. Uh-huh. Esto hay que tenerlo en cuenta. Mauricio Macri no es un dirigente desprestigiado y sin base propia como son muchos en la Argentina. No tiene, por supuesto, la fuerza que supo tener en 2015, ni siquiera en 2019. Pero es una figura de referencia pese a todo. Entonces, no hay que ser lineal en el sentido de trasladar las discrepancias entre dirigentes al sentido en el futuro inmediato del voto popular. No tiene por qué coincidir una conducta con la otra. Estamos en una circunstancia ya de largo alcance en que no solo la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas se consideran independientes, sino que hacen gala de votar a quien se les antoja más allá de las indicaciones que vengan de arriba. Sí, yo diría que vayamos a un temita musical, hacemos una pequeña pausa para ir al segundo bloque del panorama semanal, porque también me parece que es importante hablar, creo que el polaco lo hizo mención al inicio del programa, también qué es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con Axel Kicillof y los votos que sacó. Y también planteando lo que dice Daniel respecto a los votos que tiene Macri, lo que se reflejó también aquí en la Ciudad de Buenos Aires con su primo Jorge Macri, que también fue otra sorpresa, digamos, en el sentido de que... Santoro, no nos olvidemos de Santoro. Bueno, Luis. por eso estoy hablando, eso es lo que estoy diciendo. Pero después tiene su explicación lo de Santoro. Pero si te parece, si les parece, vamos a un tema musical y volvemos en un minutito. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bien, entramos en el segundo bloque del panorama semanal. Habíamos dicho un poco así, vamos a comentar lo que sucedió, porque son las dos, vamos a decir, las dos ciudades, creo que más importantes, que marcaron un poco también los votos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, tanto para jefe de gobierno como para gobernador, ¿no? ¿Vos ibas a comentar algo respecto a la provincia de Buenos Aires, Polaco? No, lo que quería mencionar es que fue un triunfo rotundo, por un lado, de Axel Kicillof, digamos, es impresionante. Ya esta es la reelección del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a pesar de los coletazos que le han sucedido respecto a una cosa de Inzarroalde, que fue un dato muy importante, y la otra de Chocolate Rau, digamos, ¿no? Esta especie de tráfico de dinero, de tarjetas de débitos por parte de la legislatura, que si bien no había pruebas de que se le pegue de cerca, pero bastante cercano por ser un personaje del peronismo de la ciudad de La Plata, ¿no? Quiero aprovechar a decir que ahora hay una disputa muy importante por la intendencia de esa ciudad. Está Julio Alac con Julio, los dos Julio, ¿no? Con Julio Garro, haciendo un escrutinio minucioso que comenzó el día de hoy en el pasaje de Arderrocha de la ciudad y que va a continuar en noviembre, ¿no? Es decir, se va a terminar de definir a ver cómo hacen los últimos conteos minuciosos. Una posición que asume Julio Garro es que ya se da por ganador. Lo mismo hace el intendente de la ciudad de La Plata. Pero yendo a la provincia de Buenos Aires, es sorprendente el dato este, ¿no? Quedó tercera fuerza política Carolina Píparo, ¿no? Era una candidata que decía que ya estaba por casi arañando, digamos, la gobernación, y la verdad que quedó, pero muy, muy, muy atrás. No sé qué análisis hacen ustedes respecto a esto. No le ha rozado bajo ningún punto de vista. Quedó un mes antes de las elecciones desactivado Berni, que era el personaje más polémico de su gobierno, y al mismo tiempo los roces que tuvo respecto a Inzarroalde, que le encontraron $600,000 en una casa, bueno, todos los títulos de la prensa hegemónica, no ha tenido repercusión directa respecto a la cuestión electoral, por supuesto con todo el apoyo de los sectores sindicales y sociales, ¿no? No solo eso, sino que su Delfino Tarmín, candidato a intendente de Loma de Zamora, ganó por más del 50% de los votos. Exactamente. El peronismo parece ser poco vulnerable, no digo invulnerable, pero poco dañable por la prédica anticorrupción. Pero yo quería ir un poco más atrás para hacer un señalamiento. Julio Gambina dijo que era algo así como que era un excelente momento, una buena oportunidad para que surgieran nuevos proyectos políticos. Uh-huh. En general estoy de acuerdo con eso. Ahora haría una pequeña salvedad. El peronismo es inagotable. Si el horizonte no se altera demasiado, tenemos Axel 2027, cristinista, progresista, ideal para contener a aquellos sectores que podrían romper con el peronismo desilusionados con el gobierno de Massa. Me estoy adelantando mucho, pero tengámoslo en agenda. No juguemos a enterrar al peronismo después. La izquierda viene empollando desde el 9 de octubre de 1945, dando por terminada la situación de Perón en Argentina. Sí, me refiero a cuando lo hicieron renunciar a la Secretaría de Trabajo, la Vicepresidencia del Ministerio de Guerra, y volvió una semana después en andas de la multitud. Así que tengamos en agenda a Axel Kicillof, estoy de acuerdo con el Polaco, sobresaliente triunfo por 20 puntos, con mucho más del 40%, en medio de una marea que parecía destinada a llevárselo puesto. Y donde el camporismo, además de retener tres intendencias, ganó 9. En San Vicente. Y ganó nada menos que Lanús. Lanús. Y en San Vicente, Mantegaza, que es otro delfín de Insaurralde, también ganó, religió por amplia cantidad de diferencia de votos, ¿no? Y aquí en Capital, digamos que quedó muy sobre el límite para pasar el balotaje, asumir sin balotaje Jorge Macri, se acercó un poco Santoro, no sacó la misma cantidad de votos que sacó Lamens en la anterior elección, en la última. Lamens sacó más, sacó un 32, un 33 y Santoro sacó un 30, creo, por ahí andaba. Pero era cantado que Santoro no podía disputar el balotaje, porque ¿a quién le iba a sacar votos? A Milei le iba a sacar. Milei, la gente de Milei le iba a sacar votos a Macri. El Juntos por el Cambio ya quedó bastante claro que se unificaron prácticamente tanto los que votaron la interna a Patricia Bullrich como a Lustó, porque anduvo por ahí. Entre los dos habían sacado el 52-53% y acá sacó el 49, casi 50, perdió 3% de voto en la suma total. Y ir al balotaje, no ibas a. Tenía que rascar las piedras. Era imposible. Y además, con el agravante, que es lo que ellos explicaron ayer, que ir al balotaje significaba que a los sectores del macrismo, los más duros, arrastraran a votar por Milei, porque al haber dos elecciones en capital no iba a haber mucho corte de boleta, porque ya no hay corte de boleta, y se iban a ir todos para el lado de... O sea, es más, Macri podía sacar mucho más del 50% de votos. Y aunque el FIT le votara todo a favor de Santoro, era un 4, un 5% de votos. O sea, era imposible que le ganara. No, ahí yo, Luis, quiero hacer una sí. Tratar de pensar en conjunto con vos y con la audiencia, a ver cómo es esto. En primer lugar, si Santoro tuviera los datos de hoy, claramente repensaría la decisión que acaba de tomar, que tomó en el día de ayer o antes de ayer o un poco antes, por supuesto. Pero me parece un poco parte de lo tradicional mezquino esto de por un lado querer llegar al balotaje, hacer propaganda de querer llegar al balotaje, y una vez que llegas al balotaje te retiras. No porque podés rascar votos de los que votaron en blanco, o por si podés disputar a los candidatos de marra, independientemente de la posición electoral en la que te deje un balotaje, digamos, ¿no es un poco incoherente? Porque venía con una firmeza relativa, sobre todo una persona que habla de la correlación de fuerza. Una vez que tiene la posibilidad de disputar o polarizar una elección, se retira de esa manera. A mí, sinceramente, me parece un poco desprolijo. Con un 19% de diferencia, perdóname. Se termina sumando, digamos, al relato clásico de Juntos por los Cargos, digamos, que tiene que poner una cuestión exclusivamente carguista, digamos. Ni siquiera está hablando de una disputa política, ni siquiera en el sentido político hablando. No sé si lo puedo expresar bien ahora. Pero a mí cuando escuché que se había bajado el balotaje, me generó un enojo. Digo, ¿pero cómo puede ser? Prometen, una vez que llegan con... Existe una posibilidad después de 16 años de sacar a alguien de un partido político, o al menos intentarlo, digamos, ¿no? No se presenta esa posibilidad. Yo creo que el electorado propio de Santoro ha sido desengañado más allá de sus llantos televisivos, ¿no? Posibilidad de sacarlo no tenía ninguna, porque a Jorge Macri le faltó el 0,4% de los votos. Ahora, lo que sí tenía la posibilidad testimonial de, en segunda vuelta, aumentar su caudal de votos y llevar al peronismo porteño al 40, que podría haber sido. Eso lo podía intentar. Y hubiera sido una cifra histórica para el peronismo eternamente derrotado en capital. Ahora, lo testimonial no forma parte en absoluto de la vocación del peronismo, muy al contrario. La ética y la estética del peronismo es disputar poder, si vos querés disputar cargos, y si esa posibilidad no está abierta, no vale la pena dar ninguna batalla. Y por lo tanto, no la dan y no toman en ninguna consideración los aspectos simbólicos que, estamos de acuerdo, podrían haber acompañado una presentación de Leandro Santoro a la disputa en segunda vuelta. Además, con lo que significaba, vuelvo y reitero, poder poner una fuerza en movimiento dentro de lo que sería la oposición a Massa también para la elección nacional. Es lo que decía Gambina, es política. Entonces vos en política jugás con los números y el poder. No va a arriesgar el peronismo, y creo que ninguna fuerza lo hubiera arriesgado, a hacer testimonial, a quedar un poco mejor en el balotaje, pero que no iba a ganar un poder como era la Ciudad de Buenos Aires, y arriesgar en ese sentido perder la nacional. Entonces me parece que de ese punto de vista, y yo digo, yo he charlado con alguna gente que también como vos, y yo también pensaba que por ahí Santoro podía arrimar un poco más, y no lo vio mal en Ara, justamente eso, de mantener la posibilidad así concreta de tener el poder a nivel nacional, a cambio de demostrar un poder simbólico, quizá un poco mejor en la capital, pero que no es poder simbólico. Y además, si esta elección hubiera sido también para volver a disputar legisladores, diputados, cargos de diputados, por ahí te puedo decir que sí. Pero la legislatura ya quedó también bastante pareja y se está discutiendo una... En la Ciudad de Buenos Aires se está discutiendo un legislador más, que se lo está disputando Juntos por el Cambio o Santoro, ¿sí? El peronismo. Que si lo gana, es palo a palo en votos, ¿eh? Si lo gana Juntos por el Cambio, le daría la posibilidad a Macri de tener la mayoría absoluta, 40 legisladores, que eso le significa, que eso le significa tener la posibilidad de cambiar la Constitución sin necesidad de debatir ni discutir, entre otras cosas, ¿no? Porque le da la mayoría absoluta con las dos terceras partes de la legislatura. O sea, eso sí, es lo que vale más. Yo ahí que dejarme decirte, tengo la sensación de que hay una desilusión por bastantes sectores electorales que trascienden el sector kirchnerista que ha votado a Santoro en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, con una promesa, digamos, con una lógica moral, republicanista, discursiva, nada técnica, por supuesto, ¿no? Y ahora, por la excusa de tecnicistas, de acuerdos electorales, termina bajándose. Es política, no es tecnicismo, es política. Pierde coherencia. Y esa pérdida de coherencia, bueno, es muy difícil de recuperar. A mí me parece que ha sido un error político, eso es lo que quería decir. Y no sé si la audiencia puede escribirnos. Desde el razonamiento canónico del peronismo, que está, lo llevan debajo de la piel, y no solo de la dirigencia peronista, de buena parte de los votantes del peronismo, lo de Santoro es razonable e impecable. Le faltaba a Macri el 0,4% de los votos, se retira y se preserva con este razonamiento la fuerza electoral del peronismo en capital. Si no pensemos en el balotaje, la fuerza electoral nacional, digo. Si no pensemos en el balotaje no llevado a cabo entre Kirchner y Menem, que se terminó bajando. ¿Por qué no siguió Menem si sabía que perdía? Pero bueno, tenemos que ir a la tanda, ¿no? Nos vamos a la tanda y ya tenemos la entrevista ahí en la puertita. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Sí, yo lo digo. Están escuchando La Colectiva 102.5. La radio. La Colectiva. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. No vamos a dar ni un paso atrás con nuestros derechos. Afirmamos el derecho a decir no frente a aquello que no se desea. Una pareja, un embarazo, un acto sexual. Queremos seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades. El Estado sigue mirando hacia otro lado, sigue destinando un presupuesto magro. Que la salud y la educación pública sean una prioridad y no un privilegio para pocos. Queremos que cada mujer y disidencia de nuestro país viva. Por eso seguimos exigiendo emergencia, ni una menos. ¡Únete a la lucha! Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bien, y ya en la última media hora del programa y dejando de lado todo este tema de las elecciones, de los números, de las idas y vueltas, de los cambios y recambios, ya estamos en contacto con María del Rosario Fernández. Ella es abogada, integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina, porque se está desarrollando un juicio por el asesinato, por el gatillo fácil de Noa Suárez. Y bueno, ahí el polaco Udaeta, que está participando también en ese juicio, quiere conversar contigo. María del Rosario, buenas noches. Aquí te saludamos desde Periodismo en Movimiento. Estás muteada. Hola, Rosario. Ahora sí. Ahí está. El micrófono. Ahí va. Ahí está. Hola, buenas noches para todos. Hola, polaco. Nos vemos de nuevo. Ahí firme el polaco en el juicio. Gracias por el espacio y bueno, y visibilizar estos temas que a todos les gusta ocultar debajo de la alfombra, ¿no? Que son molestos. Está bueno que intensifiquemos la visibilidad y que podamos ayudar a esta gente que hace 9 años que está reclamando justicia. Bueno, Rosario, te agradecemos el tiempo que te tomás para... Sabemos que son muchas horas que venís trabajando, muchos días desde que tomaste la causa, viajando, yendo, viniendo, estando, leyendo, bancando algunas posiciones que hemos visto conjunto en el juicio, digamos. Te agradecemos en principio esto, pero contarle a la audiencia que nos escucha hoy en la Capital Federal y en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, pero en los próximos días nos escucha en distintos lugares del país. ¿Quién era Noa Fernández? ¿Quién era Noa Suárez en principio? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué sucedió hace 9 años? ¿Y qué está pasando en este juicio que sabemos que en la próxima semana, en menos de 2 semanas, ya se estaría resolviendo a ver si hay justicia administrativa o no la hay, ¿no? Bueno, en primer término decir que Noa era un chico de 20 y pico de años, 22, 23 años, chico común, que vivía en la ciudad de Necochea, tenía su novia, trataba de poder insertarse en el circuito laboral, tenía pensado, como lo dijo su novia en el debate, en su declaración, ponerse a estudiar. Y también habían decidido entre los dos retirarse de Necochea, irse a vivir a otro lado, porque la policía lo estigmatizaba. No sé si recordás, Polaco, ayer uno de los defensores preguntó en un momento por qué la policía lo perseguía, por qué esa estigmatización. Y la verdad que estuvo bien la novia, pero esa es una pregunta que habría que hacerse a la policía, pero todos los que estamos en esto y que militamos estas causas, sabemos que con el solo hecho de ser negrito, de tener una visera y de ser pobre, y tener portación de rostro. Entonces, como para la policía, no se maneja como en verdad debería ser, con un derecho penal de acto, o sea, perseguir al que verdaderamente comete un delito. La policía tiene un derecho penal de autor. Vos tenés portación de rostro y yo te hostigo, te persigo. A los chicos rubiecitos de Barrio Norte o de Tigre no los hostigan. Entonces, eso es fundamental también. Que se da mucho y que yo no estoy contando algo que todos nosotros lo sabemos, pero parece que los defensores lo desconocen. Que la policía necesita de algún elemento para hostigarte. como así tampoco necesitan de ningún elemento para verduguearte, como decimos nosotros, ¿no? Rosario, la versión policial está diciendo que Noa Suárez se ahorcó en carácter de suicidio, es decir, que se suicidó en la comisaría. Sabemos que no es el primer caso en que aparecen suicidados nuestros pibes y pibas a lo largo y ancho del país. En Dayana Bregú, bueno, hay muchísimos casos de esta característica. Y la querella y familiares, inclusive si el colectivo de Justicia por Noa, está dando otra versión. Obvio. En el día martes, nosotros estuvimos haciendo la cobertura conjunta con Pulso Noticias y La Retaguardia, tuvimos 8 horas el día lunes, casi 6 horas el día martes ahí en el juicio. Estuvo Virginia Kramer, que era una de las peritos de parte, que dio una prueba contundente respecto al posicionamiento del cuerpo. Bueno, una cuestión bastante muy compleja, digamos, pero quedó en evidencia que era muy imposible la posibilidad de suicidio con un cordón de una malla, ¿no? En la celda. No. Sobre todo, mirá, por la altura a la que se encontraba la situación. Sí, sin hilar tan fino en el hecho de decir la altura, que no estaba lastimado, que tenía que subirse. Yo creo que solo mostrando las heridas del cuello, en donde el perito fue contundente, y la verdad que todos llegamos a esa conclusión. Una muerte por ahorcadura, o sea, un suicidio, tiene la marca por encima de la glándula tiroide, para que nos ubiquemos, para los hombres, por encima de la manzana de Adán, que sería acá. Vos te ahorcás y te ahorcás así. Noa tiene las marcas por debajo de la manzana de Adán, lo cual quiere decir que lo suicidaron. Pero a su vez, si una persona de 90 kilos se cuelga y el surco de ahorcamiento tiene que ser profundo, y acá el surco de ahorcamiento no es profundo. Virginia Kramer, la especialista, ya le explicó bien por qué esa es una herida post-mortem. No, porque ella lo que nos explicaba era que cuando las heridas son post-mortem, enseguida tienen una textura tipo de pergamino. Entonces ella mostró y dice, si ustedes ven en la primera porción, en la parte de acá, tiene una textura de tipo de pergamino. Por lo tanto, esta fue una herida post-mortem. Por lo cual ella llega a la conclusión de que a él lo agarraron así, después hicieron así, ¿viste cómo hacen? Levantaron y así le quebraron la segunda vértebra. Y después montaron una escena sosteniendo que se había colgado. Otra cosa que es increíble y que es el ABC, pero no porque la policía sea muy correcta en cumplir sus funciones. Porque yo siempre digo, es el primer verdugueo que te hace la policía es sacarte todo lo que tenés encima. Sácate los cordones, sácate esto. Yo a veces voy a ver a los detenidos y vienen que se están subiendo el pantalón, porque claro, no tienen cinto, no tienen nada, tienen los pantalones grandes, se le caen. Entonces, la verdad que nos vengan a decir que se olvidaron de sacarle los cordones, y eso es increíble, porque yo en tantos años nunca se habían detenido y me dijo, che, mirá, me dejaron los cordones, no me los sacaron, jamás. Entonces, entre el surco de ahorcadura, el lugar donde está el surco de ahorcadura, lo increíble que es que no te saquen los cordones, el quiebre que tuvieron dos de los policías, que yo creo que y yo lo voy a decir abiertamente. El careo. En ese careo que se han quebrado y le han dicho a Gerol, vos mentís. Yo no entiendo cómo Gerol no está sentado en el banquillo de los acusados. No logro entenderlo. Y voy a decir algo, no lo dije hasta ahora, lo voy a decir. Yo desde que agarré el expediente dije, a Noa lo mató este hombre. Lo mató Gerol. Vos estuviste conmigo y vos viste lo que es uno de los imputados, del que se quebró. Mide unos 60. No, ni lo puede agarrar a Noa. Entonces yo creo que entre Larrea, Pérez Zenatti y Gerol está la trama siniestra de la muerte de Noa. Uno de los defensores lo marca en el alegato de inicio, que dice, la Fiscalía Comal tendría que haber acá más acusados. Sí, obviamente, tendría que estar Gerol, que era el jefe de turno en ese momento, tendría que estar Prieto, que era iluminar el imaginaria y estaba como testigo, tendría que estar Farías, que era el jefe de la comisaría, tampoco estaba. Entonces, la verdad que la doctora Ciancio, que fue la fiscal que hizo la instrucción, trabajó pésimamente mal. Pésimamente mal. Otra de las pruebas que no se hizo, y que yo considero que sería relevante, es con un mismo cordón muy similar, de texturas muy similares, que eso se le podría pedir a un perito que determine qué cordón es similar al que supuestamente se ahorcó Noah, colocarle una pesa de 90 kilos, tirar y vamos a ver que el cordón se rompe. No sé ahorcar. Esa prueba tampoco se hizo. Entonces, todos los actores acá, el fiscal, nosotros, y los defensores, todos sostienen que la instrucción fue pésima. Fue pésima, se dejó diluir y llegamos acá a 9 años, en donde la verdad que poner en cabeza de alguien el homicidio, porque en verdad esto es un homicidio, no es una tortura seguida de muerte, esto es un homicidio, ponerlo en cabeza de alguien va a ser muy costoso. O sea, yo creo que en esta primer parte podremos acusar a algunos y solicitar desglose y que se siga la investigación para poder llegar verdaderamente al autor material del hecho. Lamentable, yo se lo dije al colectivo, le dije esto recién empieza, chicas, por más que estos son 9 años, recién empieza porque considero que si bien se trabajó sin decir ni darle descrédito al colega anterior que estaba al lado del colectivo y de la familia, todos trabajamos de distinta manera, él trabajó a su manera, yo a la mía, considero que se perdió mucho tiempo, no se hicieron muchas cosas, entonces remontar esto va a ser remar en brea, ¿no? Dulce leche. Rosario. Pero lo vamos a hacer porque la verdad que queremos justicia y como yo les explicaba a las chicas y al colectivo, más allá de la justicia por Noah, esto es importante porque tiene que ser una bisagra para que la policía sepa que está en las mismas condiciones que cualquier imputado, de ser sentado en el banquillo de los acusados, de someterse a un juicio y de tener la posibilidad de estar detenido. La policía maneja un grado de impunidad que lo lleva a hacer estas cosas. Entonces, entre la connivencia que hay, entre la policía que hace lo que quiere, que tiene todavía su ideología de la dictadura, a un poder judicial que acompaña, y así nos siguen matando los pibes y las pibas de la comisaría. Rosario, cuando mencionabas esto pensaba en el careo de Jessica, no recuerdo el apellido ahora, con uno de los comisarios ahí, que puso muy en evidencia, sobre todo cuando se sientan en el lugar de los acusados, siendo testigo, inclusive podría ser acusado tranquilamente. Pero por fuera de ello estamos con Daniel Campione acá, un compañero de nuestro programa que también te quiere realizar una pregunta. Daniel. Sí, vos te referiste a la impunidad policial. Creo y quisiera la opinión tuya, que sos conocedora del tema, que no es mi caso, si no se trata de un sistema integral de impunidad, ¿no? La ideología de la dictadura, que en realidad es la ideología represiva del Estado Nacional. Totalmente. ¿Qué te parece? Totalmente. Yo, cuando me hacen ese tipo de preguntas como me haces vos, lo recalco y me dicen, pero ya pasaron 40 años de la democracia, sí, no, pasaron 40 años, pero lamentablemente, en el servicio penitenciario, hablo de los que conozco, no sé el resto, el servicio penitenciario bonaerense, el servicio penitenciario federal y la policía bonaerense siguen teniendo las mismas prácticas, las mismas ideologías de los años 70, 75. O sea, ellos son los dueños, desde el momento que te detienen, te ponen la marroca, como decimos nosotros, hacen con el detenido lo que se les antoja. Lo alojan acá, lo alojan allá, le pegan. Y lamentablemente, los pibes que están fuera del marco de la ley, cuando uno los va a visitar a la comisaría, le dice, bueno, ¿cuándo caíste? ¿Te hicieron algo? Sí, bueno, me dieron un par de bife, un par de milanesas. Ya está como... es moneda corriente, o sea que entres a una comisaría y te pegue la policía y ya es, te va a pasar, es común. Y no es así. No es así. Yo a los pibes les digo, no es así, chicos. Porque vos te cometiste un delito, bueno, es el fiscal el que te tiene que acusar, tu abogado te tiene que defender y el juez va a tener que bajar el martillo. Ellos solo son auxiliares de la justicia, no son los dueños de la justicia. Pero lamentablemente, el poder judicial le da mucha soga a la policía. De hecho, las fiscalías descargan muchas investigaciones en la policía, y en esas investigaciones la policía se cobra las broncas que puede tener con cierta gente de los barrios, o como sea. O sea, yo he tenido causas en donde un pobre pibe fue acusado de tráfico y comercialización de droga porque había salido con la novia del policía. O sea, y mirá la impunidad que manejan. Pero ¿quién avala esta impunidad? Las fiscalías, el poder judicial. O sea, la policía hace porque el poder judicial, sentado cómodamente en su sillón, avala, porque el fiscal es más cómodo que trabaje el policía que ir hasta el allanamiento y ver verdaderamente si el testigo entra, si se le ponen cosas o no se le ponen cosas. Entonces, como el fiscal no trabaja, tiene que avalar todo lo que actúa y actúa mal la policía. Rosario, el día 1 de noviembre, lunes, entiendo, están los testimonios de carácter virtual en el marco de esta causa de justicia por Nino Suárez. El día 6 son los alegatos. Exacto. Ruido y pensamiento de fondo. Estamos en la gremial de abogados. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. Que tenía los alegatos el día 6. ¿Qué es lo que se espera? ¿Va a haber sentencia ese mismo día? ¿Hay que seguir esperando? Sabemos que hay un acompañamiento muy grande de organizaciones locales de acá de la ciudad de Necochea. ¿Qué se espera para ese día? Para ir cerrando en 2 minutitos, ¿cómo estás viendo que camina la causa? No, ese día va a ser como todas las causas. Alegan todas las partes, los alegatos van a ser muy largos, somos 4 para alegar. Van a ser largos, te puedo asegurar que eso puede llevar 6-7 horas fácil. Después el tribunal se retira a deliberar. Yo calculo que en 5 o 6 días pueden dar un veredicto. En el veredicto lo que se dice es: se acusa a fulano de tal o se absuelve a fulano de tal. Y después a los días se nos notificarán a los abogados los fundamentos de esa sentencia. De manera virtual, como nos manejamos con los portales de notificaciones. O sea que el 6 son los alegatos, y para conocer un resultado yo creo que estaremos hablando del 15-16 de noviembre recién. Quería hacer una acotación. Sí. Cuando vos decís, este policía que se sentó, vos estuviste ese día, no sé si lo viste, lo escuchaste declarar. Cuando se sentó, empezó a declarar con tanto miedo que yo le acoto al fiscal y le digo... La jueza le pide que levante la voz. Porque el temor con el que estaba declarando, yo le digo al fiscal, este muchacho está declarando y parece más imputado que testigo, con el miedo que estaba declarando. Sí, de hecho, un cruce con una de las imputadas, Jessica, recuerdo el nombre... Mohana. Casi que lo apretaba, en algún momento en el modo, en el tono y las cosas que le decía. Le mencionaba que ella había sido preparada psicológicamente para ello y él no tuvo la oportunidad. O mencionaba algo parecido a eso, ¿no? Que él no tuvo la oportunidad de prepararse para declarar y demás, como si la tuvo. Lo que no diferenciaba, que era el superior jerárquico y la otra policía imputada era una, digamos, una personal raso, ¿no? Pero digo, por fuera de esto, tenemos el 1 de noviembre, continúan los testigos, el 6 de noviembre están los alegatos por parte de todas las partes y calculamos que para el 15 tendremos un veredicto. ¿Cuáles son las expectativas, las pruebas que tenemos, las evidencias que existen? ¿Se logrará justicia? Mira, te vuelvo a repetir, la prueba del homicidio está. El tema es, no tenemos en cabeza de quién poner este homicidio. Eso sí no está demostrado. O sea, este tipo de delito tiene una pena de prisión perpetua. Vos no podés poner, aunque la justicia lo puede todo, porque, o sea, nosotros defendimos a Bazán y con las mismas pruebas que lo absolvieron, con las mismas pruebas en primera instancia le dieron perpetua. O sea, la justicia puede todo. Pero para sostener una imputación y una pena de este tipo, de este calibre, se necesitan pruebas contundentes. Y la verdad no tenemos pruebas en este momento para decir fulano lo mató. Excepto se quiebre alguno de los imputados y hable y cuente lo que pasó verdaderamente, y tendremos que ir a una segunda investigación en donde, desde mi punto de vista, se investigue al resto de la comisaría. A Gerol, a Farías, a Prieto. Y ahí empecemos a encontrar. Y yo calculo que, pasado el tiempo, alguien se va a tener que quebrar y alguien va a tener que contarlo, porque estas cuatro personas que están imputadas han quedado exoneradas, perdieron su puesto de trabajo, y Gerol fue premiado, es jefe de comando ahora. Entonces, vos decís, ¿cómo es esto? El que estaba a cargo de cuidar al detenido, el detenido estaba a su cargo, era el jefe en ese momento en la comisaría, y el pibe aparece mágicamente ahorcado. Rosario, queremos agradecerte por tomarte ese tiempo para conversar con nosotros, para compartirle a la audiencia que va a estar escuchando y conociendo incluso a muchos el nombre de Noa Suárez, y que la Gremial de Abogados está acompañando esta causa, igual que distintas organizaciones sociales y familiares de Gatillo Fácil. Desde Tramas.ar vamos a seguir haciendo la cobertura como desde el primer día, así que ahí vamos a estar acompañando el 1, el 6 y los días que vengan. Así que queremos mandarte un abrazo, agradecerte y estar a disposición. Nuestro portal sigue estando a disposición tanto para la gremial como para todas las personas que quieran manifestar justicia por los distintos pibes y pibas que día a día son arrebatados por el aparato represivo del Estado, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar, Polaco principalmente, que estuvo allá haciendo la cobertura. Y bueno, y estamos al habla en cualquier momento. Un gran abrazo, muchas gracias. Abrazo. Bien, y ya estamos llegando a los últimos minutos de Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar. Hablando de Tramas.ar, quiero decirle a nuestra audiencia, entren a Tramas.ar porque hay muy buenas notas, y fundamentalmente en estos días, respecto a todo lo que estuvimos conversando, el proceso electoral, los dimes y diretes, y también otras notas internacionales, una nota escrita también por nuestro compañero Daniel Campione sobre la Guerra Civil Española, que siempre es interesante leerlo porque tiene una mirada que no se habla mucho sobre ese tema, ¿no? De la Guerra Civil Española, los triunfos primeros y la derrota total de un proceso que dejó mucha marca y que todavía el día de hoy lo sigue viviendo el pueblo español, ¿no? ¿No, Daniel? Sí, ese libro que dio motivo a la nota, El desplome de la República, es parte de una ardua, dura polémica que se sigue dando en España entre varios frentes. Uh-huh. Los escritores e historiadores y periodistas más bien neofranquistas, aquellos que están más a favor de lo que fue la política oficial de la Segunda República, el Frente Popular, y aquellos que están más a la izquierda y, para decirlo en términos simplificados, simpatizan con el anarquismo o con el Partido de Unificación Marxista. Así que sigue siendo un tema apasionante la guerra civil. Y llamativamente lo es también para numerosas personas en Argentina, por razones de descendencia, por razones de tradición o por lo que fuera, sigue siendo un tema atractivo. Bien, Polaco, nos vamos yendo. Nos vamos yendo, Luis. Ha sido un programa muy interesante el día de hoy. Hemos hablado de todo, de todo. Me quedé con muchas ganas de la entrevista con Gambina. Esperemos que lo podamos tener nuevamente. Sobre todo con algunos ejes. Me quedó muy picando esto de la economía o la política, la relación que hay entre ellos, si es conducente o no es conducente. Pero por supuesto ha sido un lindo programa. Nos estamos viendo el próximo miércoles de 19 a 21 horas. Por supuesto por el dial de La Colectiva, ¿no? Perfecto. Bueno, nos despedimos también de Graciela Gurbich, operando técnicamente. Chau, hasta aquí. El miércoles. Chau, chau, en el estudio de La Colectiva. Yo también me despido. Será entonces hasta el próximo miércoles a las 19 horas, y esperemos tener